List 20. Te respaldaré. I'll back you up. Lo solucionaremos. We'll work it out. Tengo muy poca información en qué basarme. I have very little information to work on. Sus planes fracasaron. Their plans didn't work out. La ONU significa Organización de Naciones Unidas. The UN stands for United Nations. Destacas entre la gente de tu edad. You stand out among the people of your age. ¿Qué has averiguado? What did you find out? No rompas esa foto. Don't tear up that photo. Es una foto de mi exnovia y quiero romperla. It's a photo of my ex-girlfriend and I want to tear it up. Derribaron la casa. They tore down the house. No puedo arrancar esta pegatina. ¿Me la arrancas? I can't tear off this sticker. Can you tear it off for me? No puedo arrancar esta página. ¿Me la arrancas? I can't tear out this page. Can you tear it out for me? Me aseguraré de que ella esté allí puntualmente. I'll see to it that she's there on time. Tengo la capacidad de ver el futuro. I have the ability to see into the future. Voy a ir a la estación a despedirles. I'm going to the station to see them off. Tenemos que idear algo y rápido. We have to think up something fast. No consumas toda la batería hoy. Don't use up all the battery today. Me gusta pasear por la fábrica. I like to walk around the factory. Ten cuidado con los rateros. Watch out for pickpockets. Deberías vigilar tus propios intereses. You should watch out for your own interests. Pongámonos a trabajar. Let's get to work. El rumor se difundió rápidamente. The rumor got around quickly. Voy a dejar de fumar. I'm going to give up smoking. La fábrica despedía un olor terrible. The factory gave off a horrible smell. ¿He omitido algunos verbos compuestos? Have I left out any phrasal verbs?